Ahí, mano, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1, ¿están ahí? Ok, bueno, vamos a continuar el día de hoy hablando de cómo interpretar las historias de la palabra del Señor. Hemos hablado que hay tres formas, ya hemos visto tres formas cómo se comunica un texto a la hora de tener una historia bíblica. Lo primero que tenemos que estar pendiente de qué es, ¿se acuerdan? Del argumento. Segundo, los personajes. ¿Qué estamos estudiando ahora? El marco histórico. Y después vamos a ver por último el punto de vista del escritor. Entonces, hemos visto que el argumento es el asunto que trata la obra que estamos estudiando. Vimos que los personajes es la representación de las personas en la historia. Y la semana pasada comenzamos a estudiar acerca del marco. El marco histórico en las historias bíblicas tan sencillamente es el tiempo y el lugar donde actúan los personajes. La semana pasada estudiamos un personaje, el marco histórico de un personaje. ¿Se acuerdan cuál fue? La historia de Ruth. Y cuando hablamos de la historia de Ruth, capítulo 1, hablamos que la historia de Ruth se desenvolvió en un marco histórico muy importante. ¿En qué tiempo fue la historia de Ruth? ¿Bajo qué tiempo? El tiempo de los jueces. Entonces analizamos todo lo que es acerca de los jueces. No tenemos tiempo para repasar nuevamente, así que vamos a estar viendo hoy nuestro segundo ejemplo, que es acerca de la mujer samaritana. Entonces, cuando hablamos del marco histórico, tenemos que estar muy pendiente del lugar, ¿verdad?, donde se desenvolvió la historia, porque eso nos va a ayudar a interpretar mejor la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, desde el capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Yo voy a leer el primero, usted lee el segundo, así sucesivamente, hermanos, hasta el versículo 9. Dice así la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, todo mundo, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, todos juntos el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, todos juntos, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, todo el mundo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos, ¿qué dice ahí, hermano? Subraye la palabra, no se tratan entre sí. ¿Quién ha leído de verdad esta historia de Jesús y la mujer samaritana? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos acá hemos leído esta historia. Pero como vimos la semana pasada, hay algunos puntos que tenemos que estudiar para entender mejor esta historia. Recuérdense que de nada sirve tener un cuadro si no tenemos un marco. El marco me va a determinar a mí lo que está contenido dentro de la historia. Por eso que no podemos obviar ciertos detalles importantes. Primeramente, hermano, tenemos esta historia, la historia de la mujer samaritana. Realmente debemos de leer hasta el versículo 42, pero por cuestión de tiempo no podemos leerlo todo. Y si usted quiere estudiar una historia bíblica, ¿cuántas veces es lo mínimo que usted debe de leer la historia? Mínimo tres veces. Si usted le tocó en su lectura bíblica leer el capítulo 4 del libro de Juan, y usted llega al libro, al capítulo 4, y usted lee el subtítulo que dice: Jesús y la mujer, ¿qué? Ah, bueno, ya está mi historia. Bueno, lo primero que voy a hacer es leer la historia, ¿cuántas veces? Tres veces. Porque si usted, ¿verdad? Yo no sé si usted en el liceo, en la universidad, le ha tocado leer libros pesados. Cuando hablamos que un libro pesado son aquellos que están escritos con un lenguaje muy difícil de entender, muchas palabras nuevas y muchas palabras que no conocemos. Y nosotros leemos una porción de esos libros, regularmente nosotros decimos, no, vamos a leerlo de nuevo, porque no entendí nada de lo que leí. Y cuando usted lo lee ya la tercera vez, va entendiendo mejor, ¿sí o no? Usted leyó la segunda, la leyó la tercera, imagínese si lo lee más de tres veces, va a entender mucho mejor la historia. Entonces aquí vemos a la historia de Jesús y la mujer samaritana, no podemos obviar algunos detalles del marco histórico de la historia. Primeramente, lo que podemos ver acá, que no es una parábola. Las parábolas son aquellos ejemplos que el Señor utilizó cotidianos para explicar una verdad espiritual. Ahí está la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola de la mostaza, la parábola, muchas parábolas que el Señor habló. Pero acá vemos que es una ¿qué? Historia. Entonces no es una parábola, no es un invento, es una historia. Entonces, primero que vemos, bueno, es una historia, no es una parábola. Cuando lleguemos al punto cómo interpretar las parábolas, vamos a tener otras reglas de interpretación para entender mejor. Otro punto importante, hermano, es que esta historia en el libro de Juan es única. Ninguno de los otros evangelios la menciona. Si usted lee, por decirle algo, vamos a ver ahí en sus Biblias, ahí mismo en Juan capítulo 2, versículo 13. Vaya un momentito allá, por favor. Juan capítulo 2, versículo 13. ¿Cuál es la historia que aparece ahí? Jesús, ¿qué? Purifica el templo. ¿Qué hay debajo de ese título? Hay unas citas. Esas citas se llaman pasajes ¿qué? Paralelos. Y vemos que esta historia de Jesús purifica el templo la tiene Mateo, la tiene Marcos, la tiene Lucas y por ende la tiene Juan. Pero aquí la historia de la mujer samaritana nos enseña que es una única historia, no la mencionan los otros escritores, así que tenemos que todos los datos de nuestra historia que vamos a sacar, únicamente lo vamos a sacar del libro de Juan, porque no hay otros autores que me hablen acerca del tema. Por ejemplo, ¿por qué es importante que nosotros, para enriquecer el marco histórico, tenemos que estudiar los pasajes paralelos? Miren, vamos a ver si ustedes tienen buena memoria. El domingo pasado, este domingo, ¿cuál fue el tema que prediqué en el domingo? A ver, la Biblia, sí, fue un mensaje de la Biblia, se lo aseguro. ¿De qué historia hablé? ¿Qué historia? ¿De Pedro? ¿De Pedro? Ajá, es preferible un Pedro mojado que un Tomás seco. Hablé de esa historia. ¿En qué libro estaba? Mateo, vaya un momentito allá. Mateo 14, 22, por favor. Mire, quiero ver rapidito, hermano, rapidito, porque no tenemos tiempo, pero para que vean lo importante de el tener pasajes paralelos para enriquecer el marco. No vamos a leer toda la cita por el tiempo, pero vemos 14, 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar ¿en dónde? E ir delante de él a la otra ribera. ¿Cuál ribera? No sabemos. Entre tanto que él despedía ¿a dónde? ¿Despedía a quién? A la multitud. Ahora mire, vamos a leer un pasaje paralelo, por eso es importante enriquecernos con estos pasajes paralelos. Mire el libro de Marcos, ponga ahí una marquita en Mateo y vayan a Marcos 6, la misma historia, pero ahora mencionada por Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 45. ¿Lo tienen ahí? Amén. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Ahí dice que Jesús los despidió a la otra ¿qué? Ribera. Pero Marcos me da otro detalle de la historia. Marcos me dice en el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él, ¿a dónde? Ahí está viendo lo que no me dijo Mateo, me lo aclaró Marcos, ¿a dónde iban a ir ellos? a Betsaida. ¿Es importante o no es importante el pasaje paralelo? Porque enriquece nuestro marco histórico. Vaya otra vez al libro de Mateo, por favor. Vaya ahí, por favor, al libro de Mateo. Ok, dice allí en el versículo, capítulo 14, 23, está ahí, ¿verdad? Mateo 14, 23, ¿lo están ahí, mi hermano? Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba ¿en dónde? ¿Azotada por quiénes? ¿Cuánto remaron los apóstoles desde la orilla hasta el medio del mar? No sabemos en esta historia. Ahora vamos a Juan, por favor. Se murió alguien en Zaragoza. Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Vamos ahora al versículo 19. ¿Están ahí, verdad? Dice, cuando habían remado como 25 o 30 ¿qué? Ah, vemos, Mateo me dijo que se fueron al centro del mar, pero no nos explicó qué distancia. Pero Juan añade este dato y dice 25 o 30 estadios, es decir, 5 kilómetros aproximadamente. Entonces, si yo quiero estudiar Jesús anda sobre el mar y yo quiero tener un buen marco de la historia, ¿qué debo hacer? ¿Buscar qué? ¿Pasajes qué? Y ya yo voy a entender mejor. Ahora vuelva por favor a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. ¿En qué pasaje paralelo aparece esta historia? En ninguno. Entonces estamos limitados a lo que nos dice el apóstol Juan. Ahora tenemos nuestra historia. ¿Cuántas veces ya la hemos leído? ¿Cuántas veces la hemos leído? Tres. Ya hemos buscado los pasajes paralelos para enriquecer mi historia, mi conocimiento. Ahora tenemos que hacernos estas preguntas. No podemos ver todo porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero cuando usted ha leído ya la historia 3, 4, 5 veces, usted tiene que preguntarse qué está pasando en la historia, el cómo sucedieron las cosas, el cuándo y el por qué. Si dice ahí Juan, en el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, dice, aunque Jesús no bautizaba a su discípulo, salió de Judea. ¿Dónde estaba Jesús cuando salió de Judea? Esa es una de las preguntas que yo tengo que responder para enriquecer mi marco. Pastor, a mí, yo leo la Biblia y siempre veo lo mismo. Es porque usted quiere. Si usted lee una historia y ve, pero yo no entiendo nada, no aprendo nada, es porque usted quiere. Porque nada más con esta historia de Jesús y la mujer samaritana, ya hemos tenido ya como 10 minutos y todavía no hemos ni siquiera empezado. Entonces, ¿de dónde venía Jesús? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Son preguntas que hay que hacernos para poder entender mejor el pasaje. Otra cosa importante para enriquecer nuestro marco histórico, nuestro marco, es que yo debo buscar la interpretación literal del pasaje. Recuérdense que lo primero que yo debo ver en la historia es el asunto. ¿Qué significa la palabra el asunto? Cuando digo el asunto es... ¿De qué trata? Bueno, ¿de qué trata la historia de Jesús y la mujer samaritana? ¿Cuál es el tema principal, doctrinal, que vemos allí en la historia de la mujer samaritana? Recuérdense, hay una sola interpretación, pero hay muchas aplicaciones. Yo puedo aplicar la historia de muchas formas. Puedo aplicarla en que cuando yo tengo sed de Dios, es una aplicación que es válida para el tema. El buscar a Cristo, el descansar, X cosa. Pero ¿cuál es la interpretación literal de Jesús y la mujer samaritana? La salvación. Perfecto. La salvación. Está hablando, si leemos, hablamos, estamos viendo que Jesús habla del agua de la vida. Y que ahí la salvación se compara con el agua. ¿Para qué sirve el agua? El principal propósito, quitar ¿qué? ¿Verdad? ¿Usted tiene sed? ¿Usted toma? Agua. La Biblia nos enseña que todo ser humano tiene sed. espiritualmente. Sed de Dios, viene un alma, tiene esa sed de buscar a Dios. Buscan a Dios en la santería, en el palerismo, buscan a Dios en las religiones, porque tienen sed. Si usted tiene sed, de esa sed que usted sabe que tiene sed, usted agarra y se toma un refresco, le quita la sed. Lo refresca, pero no le quita la sed. Porque igualito el azúcar hace que usted quiera después tenga sed. Usted agarra, si usted tiene sed, usted lo que busca es un vaso de qué. Entonces, todas estas personas que buscan a Dios y tienen esa sed espiritual, lo único, la única agua que puede calmar esa sed espiritual se llama Jesucristo. Es lo que está diciendo el Señor. El Señor le dice, mira, ven a tomar el agua que yo te daré para que no tengas sed jamás. Es decir, que si nosotros vamos a la fuente del agua viva, nosotros no vamos a tener sed jamás, porque el Señor nos habrá dado de tomar de su agua espiritual y habrá calmado nuestra sed de Él, nuestra sed de salvación. Entonces vemos acá que Jesús estaba dispuesto a calmar la sed de inclusive los olvidados y aquellos que no tienen esperanza. Por eso es que dice la Escritura que Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Señor demuestra en esta historia que por un alma está dispuesto a desviar su camino, como ya lo hemos visto con Zaqueo. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? El Señor caminó una distancia de aquí a Barquisimeto para encontrarse con un hombre. Y aquí vemos que el Señor Jesús desvía su curso para encontrarse con esta mujer olvidada por la religión oficial de la época. Entonces vemos que Cristo está dispuesto a calmar la sed del ser humano. ¿Amén o no? La sed de aquel que quiera y tenga deseo de él. Entonces vemos acá que el tema principal es la salvación. Pero la mujer trata de centralizar la historia hacia el pozo. Y si usted, vamos a estar leyendo la historia, la mujer está enfatizada en el pozo de agua, pero el Señor le está hablando a ella de la parte espiritual. Y mire, vamos a estar viendo el versículo 3. Recuérdense que estamos armando nuestro, ¿qué? Marco histórico, ¿ok? Ahora miren el versículo 3, por favor. Dice, ¿salió de dónde, hermano? De Judea. ¿Y se fue otra vez a dónde? Ahora vamos a hacer acá una pregunta de honor. Y no me le diga yo ni levante la mano. Le hace esta pregunta. Cuando usted lee una historia bíblica y se encuentra con un versículo como el versículo 3, ¿cuántos de nosotros pasa como Andrés Montoya en la Fórmula 1? ¿Cuánto de nosotros pasa como un piloto de carrera en Fórmula 1? Ni muy poquitos de nosotros se nos ocurre nada más la idea de pensar, salió, dice ahí, salió de Judea a Galilea. Muy poco de nosotros se nos prende el bombillo y decir, de Judea a Galilea, ¿dónde es eso? Muy poquito de nosotros se nos ocurre, ya a lo mejor porque estamos apurados, queremos a un Mateo en nuestra historia, en nuestra lectura, en nuestro devocional, nada más para decir, hice mi devocional y marcar con un asterisco que lo hice. Muy poco de nosotros tiene la costumbre de agarrar nuestra Biblia e irnos a las últimas páginas de ella, que para algo están ahí en su Biblia. Si usted se pone a ver, a lo mejor muchos ni saben que está ahí porque no han ido hasta allá. No se han procurado ni siquiera revisar las últimas páginas en su Biblia. Si usted se vaya, vaya para que descubra. Vaya, vaya, vaya. Hay unos dibujitos ahí a colores que se llaman. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y ahí muchas de las Biblias tienen muchos mapas. Dice cercano oriente, imagínense. Hasta mapas del cercano oriente. Cercano oriente en la época de los patriarcas, éxodo y conquista de Canaán, división de Canaán en las 12 tribus, imperio de David Salomón, reino dividido, el cercano oriente en el imperio asirio, el imperio babilónico, y un poco de foto del templo. Y muchos de nosotros leemos salió de Judea y se fue a la otra vez a Galilea y hasta ahí quedó. Recuérdense, hermano, que estamos analizando nuestro qué. ¿Nuestro qué, mi hermano? Marco histórico. Cuando usted está en la universidad, usted no puede ser un estudiante mediocre. ¿Está conmigo? Ustedes que están en la universidad, que han ido a la universidad, ustedes saben que en el bachillerato, los jovencitos se copian, se pasan, tagan, agarran en Google, copian y pegan. El rincón del vago. Esa es la mejor herramienta de los estudiantes de bachillerato. El rincón del vago, Wikipedia. Agarra y son tan que van a copiar y copian hasta los títulos de donde lo sacaron. El link de la historia. Y en la universidad usted no puede hacer eso porque es su carrera. Pero le voy a decir algo, hermano. Nosotros tenemos que esforzarnos aún más que si estuviéramos estudiando en la universidad. Porque si usted está en la universidad haciendo un trabajo de tesis, le aseguro que usted estuviera en su mesa con todo un poco de libros así, pocas cosas allí estudiando porque quiere enriquecer su conocimiento. Si usted está y quiere estudiar y ampliar su conocimiento, usted lo primero que va a hacer es, en esta historia, es buscar un mapa. Por el amor de Dios, son gratis en internet. En las Biblias están. Si está conmigo o no está conmigo. Mi consejo es, agarren el mapa si tienen posibilidad de tener otra Biblia donde esté. Y tengan ese mapa abierto ahí mientras usted está estudiando la cita. Y con este mapa, usted va a ver ahorita todo lo que vamos a aprender del marco histórico. Dice la Biblia que Jesús, dice, ¿salió de dónde? De Judea. ¿A dónde iba a ir? A Galilea. Y nada más y nada menos, ya usted sabe, Judea, Galilea. Si tuviéramos más tiempo, y viéramos en sus mapas que yo les enseñé las escalas, podemos determinar cuántos kilómetros hay desde Judea a Galilea. Entonces ya con esto, visualmente entiendo mejor la historia. ¿Sí o no? Viendo el mapa, oye, es una distancia grande. Y la historia trata de Jesús y la mujer ¿qué? Ay, Samaria está ¿dónde? En todo el medio, ya sabemos. Visualmente, ¿qué es lo que está sucediendo con el recorrido del Señor? No vamos a cerrar el mapa, supongamos que tenemos el mapa allí abierto. Versículo 5, por favor. Versículo 4, está conmigo ahí, ¿verdad? Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4, y le era necesario pasar ¿por dónde? Punto importante. Dice la historia que Jesucristo le fue necesario pasar por Samaria. Bueno, esto nos indica algo muy importante, que para el Señor las almas son necesarias. Para el cristiano las almas deben ser necesarias y ocupaban y ocupan una prioridad muy importante en los planes de Dios. ¿Por qué? Lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Por qué? Porque los judíos que estaban en Jerusalén, que querían ir a Galilea, ellos, lo más ideal es que nosotros hiciéramos así. ¿Sí o no? Y llegamos más rápido. Pero el marco histórico me enseña que ellos daban así la vuelta por acá y pasaban a Galilea. Nosotros ahorita, para atravesar un río, tenemos chalanas y todo lo demás, y puentes, pero en la época bíblica ellos estaban dispuestos a perder su vida cruzando el río, no solamente una vez, sino dos veces para poder ir a Galilea. Entonces vemos que ellos, en vez de hacer esa línea recta, ellos hacían todo esto, y ya lo vamos a ver por qué. Pero Cristo dice que estaba allí, dice, me es necesario pasar ¿por dónde? Es decir, el Señor estaba pensando en las almas. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Ya estamos viendo algo muy importante acá. Ahora mire el versículo 6. Versículo 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada ¿qué? Sicar. Bueno, en este mapa no aparece Sicar, ¿ok? Y posiblemente no lo vamos a conseguir en un mapa, pero según los historiadores, esa ciudad llamada Sicar es la misma que está acá, que se llama Siquem, ¿ok? Producto que a través del tiempo se le dio el nombre de Sicar a la misma ciudad, ¿ok? Entonces, dice que vino pues a una ciudad llamada Sicar, que es Siquem, junto a la heredad que Jacob dio a José, a Jacob dio a su hijo José. ¿A dónde fue a parar Cristo? Junto a un ¿qué? Pozo. ¿Está conmigo, hermano? Un pozo cualquiera, era un pozo y se fue a parar un pozo. Es interesante que dice que fue a parar a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de ¿quién? De Jacob. Ah, o sea, no era un pozo común y corriente, el pozo de Jacob. Metamos quinta y pasemos como la Fórmula 1 por ahí. ¡Pum! O mejor, analizamos y vemos qué era ese pozo de Jacob. ¿Está conmigo? Pastor, como usted estudia la Biblia, no terminamos nunca. Bueno, porque así debería ser. Si usted quiere saber y aprender más del marco histórico, usted tiene que aclarar todos esos puntos importantes. ¿Está conmigo o no está conmigo? Dice que Jesús fue en el pozo de Jacob. Bueno, vamos a ver ahora, ¿ok?, lo que habla acerca del pozo de Jacob. Bueno, para enriquecer más mi marco histórico y la historia que estamos estudiando, marque allí, por favor, Juan, y vaya a Génesis capítulo 33. Génesis capítulo 33, versículo 18. Génesis capítulo 33, versículo 18. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. ¿Okay? No tenemos tampoco el tiempo para analizar toda la historia. Esta es la hermosa historia de reconciliación entre Jacob y Esaú. Y dice el versículo 18 del capítulo 33 de Génesis. Dice así: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de ¿quién? ¿Qué ciudad es esa? La misma ciudad donde Cristo se sentó porque tenía sed, ¿sí o no? Ah, ya, ok. Aquí dice que Jacob llegó a esa ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Versículo 19. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Jacob compró ese lugar y puso su casa en ese lugar. Pero mire el versículo 20 y dice: y erigió allí un altar y lo llamó El Eloe Israel. Presta atención. Y lo llamó El Eloe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. El lugar donde la mujer samaritana iba a sacar agua era un lugar importante, ¿o no? Por supuesto. Vaya a la casa de Simón Bolívar y haga lo que usted quiera allí. Entre y tumbe todo lo que Simón Bolívar tenía allí y usted verá que usted va a caer preso toda su vida, no va a salir de la cárcel. Porque la casa de Simón Bolívar es un lugar importante para nosotros, y lo cuidan y todo, e inclusive hay lugares donde se mantienen restos arqueológicos que todo está cubierto con plástico, nadie puede tomar fotos, nadie puede tocar. Cuando nosotros fuimos a Machu Picchu, allá en Perú, habían ciertas esculturas en piedra que estaba prohibido tocarlas, y yo, ¿verdad?, y le preguntamos a las personas por qué no se puede tocar, porque se desgastan las piedras, y ellos explican que si están yendo 500.000 personas todos los días y tocan la bendita piedra, se va desgastando, y por eso no pueden tocar la piedra, porque es importante ese lugar para ellos. Y cuando hablamos de la mujer samaritana que estaba orgullosa con el pozo de Jacob, ya vemos por qué, porque en ese lugar es donde Jacob plantó su casa, Y nada más y nada menos erigió un altar y dijo: el Dios de Israel. Para ellos en Samaria ese pozo era importante. Entonces vemos que Cristo llegó allí a ese lugar y no era un pozo común y corriente, era un pozo que tenía una connotación sentimental, tradicional, porque ahí Dios le habló a Jacob. Y es por eso que esta mujer más adelante le dice a Cristo: pero es que este es el pozo, este es el lugar donde Dios habló a nuestro padre. ¿Cómo es que vamos a ir a Jerusalén a adorar? Porque los samaritanos, hermano, los samaritanos no podían ir a Jerusalén a adorar en el templo. Ellos adoraban aquí y decían: pero es que aquí también Dios habló. Aquí el Señor le habló a Jacob. Por eso vemos que este pozo era muy importante para los samaritanos de la época. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y eso estamos todavía armando que el marco histórico. Ya entiendo por qué esta mujer se puso allí con este asunto del pozo, porque es que ahí estuvo Jacob. Es interesante, hermano, que los pozos, allí es donde viene otra pregunta. Los pozos, tenemos que investigar para qué eran los pozos, cómo eran los pozos, para poder entender mejor la historia. ¿Está conmigo, hermano? ¿Quién está dispuesto a durar hasta las 3 de la mañana? Porque ahora es que falta, ¿verdad? Los pozos. ¿Cuál es la diferencia entre una cisterna y un pozo? ¿Cuál es la diferencia? El pozo de agua viva. Siempre tiene agua. Siempre tiene agua. Es subterráneo y desde ahí entra en el agua. Ok, por acá. Ajá. Ok. Los pozos, ahorita nosotros necesitamos unos pozos de estos, porque no hay agua. Ok. Pero para ellos, ellos no tenían sistema de tubería, ellos no llegaban a su casa y abrían el chorro, ni prendían el tanque y la bomba. Ellos no tenían esas facilidades, ellos tenían que tener cisternas y pozos. La diferencia primordial, ya estamos hablando de la parte bíblica, porque por ahí una cisterna, ese camión gordote que pasa todos los días por ahí. No estamos hablando de esa cisterna. Cuando hablamos de cisterna y los pozos bíblicamente, los pozos eran naturales. Y las cisternas eran construidas por el hombre para almacenar agua. Las cisternas eran colocadas por el hombre para almacenar el agua de la lluvia que caía. Y ellos eran construidos de forma por el hombre, pero los pozos eran naturales. Ellos tenían que cavar y conseguir el manantial en el fondo de la tierra, y naturalmente brotaba el agua en estos pozos. Sin agua, evidentemente, como lo sabemos nosotros, no hay vida. Para ellos, sin el agua, era una población condenada a muerte. ¿Se acuerdan cuando los pastores de Abraham riñeron con los de Lot? ¿Por qué se pelearon? ¿Por el oro? ¿Por la sal? ¿Por qué se pelearon? Por los pozos. Y cuando había una guerra con otro país, se protegían los pozos, se cuidaban extremadamente, porque los pozos eran muy importantes para el pueblo, los animales y todo lo demás tenían que subsistían de estos pozos. Esta corriente era una corriente subterránea de agua. La cisterna era construida por el hombre. Es interesante que este pozo es el pozo que cavó Jacob. Imagínense, todos los años, y todavía existía en los tiempos de Jesús. Desde Génesis el pozo continuaba emergiendo agua, porque nuestro Señor Jesucristo también se compara como este pozo en el cual, en este pozo de la mujer samaritana, ellos iban todos los días a tomar agua porque siempre su sed persistía. Pero la diferencia es que nuestro Señor es un pozo eterno donde no se acaba el agua, pero el que toma de él no tendrá sed jamás. Entonces, vemos acá de que solían protegerlos y cuidarlos. Por eso es que colocaban arriba una gran piedra para taparlos, para evitar que cayeran animales. Imagínense un pozo de agua natural y cae un animal muerto ahí. Para sacarlo era complicado, por eso ellos tapaban allí el pozo. Y si usted ha leído la historia de Moisés, cuando Moisés, ¿verdad?, su esposa Séfora se enamoró de él, es porque el Moisés tuvo la gentileza de moverle ¿qué? La piedra. Porque esto nos va a llevar a otro punto, marco histórico importante, que se lo vamos a decir ahorita, pero los pozos eran muy importantes. Para ellos esto era clave para el pueblo de Samaria. ¿Está conmigo, mi hermano? Seguimos allí, por favor. Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora ¿qué? La hora sexta. Una, dos, tres, cuatro. Eran 6 de la mañana. Muchos de nosotros pasamos otra vez por lo mismo, metemos el quinta y salimos corriendo. Hermano, mire, cuando habla de la hora sexta, la hora judía no es la misma que la hora de nosotros. Entonces, en esto, cuando leo aquí que era como la hora sexta, lo primero que debo hacer yo ahora, ¿qué es? Mire, ya he investigado de dónde salió Jesús, cuánto recorrió, qué le fue necesario pasar por allí, he investigado de Jacob y su pozo, he investigado de la cisterna, he investigado del pozo, y todavía no he terminado mi estudio. ¿Ok? Ahora dice la hora sexta, ahora tengo que investigar la hora judía. Lo bueno es que a medida que usted se convierte en un buen estudioso de la palabra, cuando venga otra vez la historia de los pozos, ya usted tiene la historia ya estudiada. Cuando usted haga el estudio de la hora judía, ya usted no va a tener que investigarlo siempre, ya usted lo va a tener allí. Por eso es importante ahora ver que era la hora sexta. Bueno, me gustaría saber qué hora era eso. Dice que Jesús estaba cansado a la hora sexta. ¿Qué hora era? Bueno, para nosotros los suramericanos, ¿verdad?, en este tiempo, ¿cuál es la primera hora del día? Las 12, ¿verdad? Sí, de la madrugada, ¿verdad? Las 00:01. ¿Okay? Aquí comienza nuestro día, ¿sí o no? Acá está la 1 de la mañana, la 12. Para nosotros esta es la hora primera, segunda, tercera, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Cuando dice que era la hora sexta, muchos creen que era la hora 6, pero para nosotros son las 6 de la mañana. No era las 6 de la mañana porque dice que hacía mucha calor y estaba cansado. No era la hora sexta. Porque para los judíos, el día comenzaba a las 7 de la mañana. Esa es su hora primera. Por eso es que los judíos era la hora primera, era las 7, primera, segunda, tercera. Cuando Cristo lo llevaron a crucificar, comenzó a la hora tercera. Su crucifixión comenzó a la hora tercera, a las 9 de la mañana. ¿Y terminó a qué hora? A las 3 de la tarde. Pero vemos la 1, la primera, la hora primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y dice que Jesucristo estaba a la hora ¿qué? Es decir, ¿eran qué? Las 12 del ¿qué? Ah, eso no lo sabíamos. Eso no nos lo enseña la historia. Eso tenemos que investigar. Ah, ya yo sé ya que estaba la hora sexta. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está conmigo o no está conmigo? Hora sexta. Versículo 7. Era el mediodía, era la hora donde hace calor, ¿verdad? Y venía cansado el Señor. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Ahora presten atención, vino a la hora, ¿qué vino? ¿A qué hora vino la mujer? A las 12. Pero, oye, pero ¿por qué esta mujer vino a las 12 del mediodía cuando era costumbre de las mujeres sacar agua a las 7? ¿Está conmigo, hermano? Oye, pero esa mujer si era floja. Si era costumbre a las 7 de la mañana era donde ellos iban a sacar agua. Aparte, esto nos enseña otro marco histórico, que una de las responsabilidades de las mujeres de la época bíblica era buscar agua en el pozo. A lo mejor muchos hombres aquí les gustaría vivir en esa época bíblica, especialmente ahorita que hay que cargar agua. Uy, pastor, eso estuvo tremendo, porque vamos a ser sinceros, deberían ser los hombres de la casa los que carguen agua. ¿Amén o no? Amén. Yo he visto más de una mujer con unas pimpines cargando agua. Debe ser que el hombre todavía cree que está en la época bíblica, ¿no? Pero para ellas eran las que sacaban agua tempranito. Por eso vemos en el Antiguo Testamento, cuando mandaron a buscar esposa para Isaac, dice que el hombre se sentó y dijo, bueno, la primera que venga de las doncellas, y es interesante este otro punto, que no eran las mamás que iban a sacar agua, eran las doncellas, las señoritas de la casa, las que ahorita se dejan crecer las uñas de tamaño y no saben lo que agarró un coleto. Las que están todo el día en el espejo y la pobre mamá sigue cargando por todos lados, ¿verdad? Eran las señoritas las que cargaban el agua. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿De dónde esperaban esa? Primero, dice que el siervo estaba esperando, dice, cuando vengan las doncellas, la primera que me dé agua a mí, ¿y a quién más? Y a mis camellos. Y a los camellos. Esa va a ser la que Dios tiene escogida. Y llegó quien Rebeca, ¿verdad? Y agarró y le trajo agua a él, porque no es que eran unos vasitos de agua, eran unos jarrafones de agua. Y le dio a beber a él y a los camellos. ¿Usted sabe cuánto traga agua un camello? ¿Usted sabe cuánta agua trae un camello? ¿Y usted sabe cuántos camellos llevaba en una compañía de camellos? Por lo menos 12 camellos. Esta mujer cargó agua para él y para los camellos, porque era la costumbre de que las mujeres cargaran el agua. ¿Pero a qué hora? A la primera hora. ¿Pero ella llegó a qué hora? A las 12. Bueno, leyendo la historia más adelante, sabemos el por qué fue a las 12. Vamos a adelantar un poquito en la historia. Versículo 15. ¿Quién dice que Cristo no tenía sentido del humor? Versículo 15. ¿Está conmigo ahí, verdad, mi hermano? Del capítulo 4 de Juan. ¿Está conmigo ahí, verdad? La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ella todavía estaba pensando en una sed carnal. Pero el Señor estaba hablando de una sed espiritual. Dice, dame de esa agua para que yo no venga aquí a sacarla. Ya vemos lo que sufrió una mujer para sacar agua. ¿Ok? Y mira lo que le dijo Cristo. Cristo que no tiene sentido el humor. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Hermano, es tremendo. Porque ella está en la conversación, mira que esta agua te va a quitar la sed, no va a tener sed jamás. Ella pensó, se me va a quitar, está cargando agua, dame esa sed. Cristo le dice, anda pues, busca a tu marido y ven. Cristo sabía, no tenía marido, porque dice ahí, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí la mujer cae como condorito. Imagínese, dígame usted, Cristo sabía que ella había sido una adúltera. Y Cristo le dice, tranquila, yo te voy a dar el agua, pero anda a buscar a tu esposo. Eso fue un strike, eso fue una recta. Y todavía le dice, mira, es cierto, te has tenido 5. Señor, fue tan directo, ¿sí o no? No estaba dando por las vueltas. Le dijo, has tenido 5 maridos, el que tiene no es tu marido. Le dio en la llaga a la mujer. Bueno, adelantándonos a la historia para entender mejor, ya esto nos enseña el por qué esta mujer iba a las 12 de mediodía y no a las 7. Porque no podía ir a las 7. Era una adúltera. Se burlaban de ella, la criticaban. Y esta mujer venía con una sed. Es carnal y a su vez con una sed espiritual, desechada, tirada por la gente, acusada. Esta es la adúltera, ha tenido todos los maridos y todavía está viviendo con uno que no es. Y el Señor le dice, bien has dicho que no tienes marido. Por eso es que ella iba a la hora sexta, porque era la hora donde nadie cargaba agua. Era la hora más difícil de cargar agua, cuando el sol estaba fuerte, quemando. Esta mujer iba a sacar agua por su condición espiritual. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Mire, todavía ni siquiera vamos, ya se nos está acabando el tiempo. Fíjense ahora el versículo 7. dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues ya sabemos ya por qué era esta mujer la que iba a sacar agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y bueno, esto nos enseña que Cristo se cansaba y le daba hambre, ¿verdad? Fueron a buscar qué comer. Y el versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer qué? Ay, aquí nos da otro dato importante, porque judíos y samaritanos, ¿qué dicen? No se tratan entre sí. Si vamos a hacer un estudio de la Biblia como Schumacher, vamos a pasar el versículo 9 corriendo. Pero nada más esta frase, los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, tiene que despertar en nosotros esa característica normal de ser humano que tenemos, que se llama chisme. ¿Está conmigo o está conmigo? Ay, sí, no. Es espiritual. ¿Verdad? Sí, apuesto. Usted agarra y yo veo a la hermana Elizabeth, a la hermana Zaida, y usted escucha que no se hablan. La hermana Zaida y la hermana Zaida. ¿Verdad? La hermana Zaida no se hablan. ¿Verdad? Usted escucha eso. Y usted dice: ay, qué mal. Y usted se va. Mentira. Usted va a decir. Ajá, diga pues. ¿Qué? ¿Por qué no se habla? ¿Qué se hicieron? Y son hermanas. ¿Qué habrá pasado? Y comienza a angustiarse por la salud espiritual de su hermana. Yo no sé. Que no es nada malo, es que usted tiene un chisme santo. Pero ¿por qué? Para. No, y ahí no, no, espirituales, no, es para orar por ellas. Nada más la curiosidad ya comienza a averiguar. Antonio, Antonio, Richard, ¿tú no sabes por qué? Y comenzamos a investigar. Entonces aquí leemos el versículo 9: los judíos y los samaritanos no se tratan de entre sí. Ah, bueno, eso ya pasó, eso no es problema mío. No, hay que investigar el por qué no se hablaban. Porque eso va a indicar el centro del pasaje. Porque si no se hablaban, con más más honor recibe nuestro Señor Jesucristo, que estaba ahí, que rompió todo costumbre de todo, corrompió orgullo, rompió todo nación, orgullo nacionalista, y se fue a buscar y a hablar con esa persona, porque a él le interesaba calmar la sed espiritual. Amén. Sabemos que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, ya aquí nada más y nada menos nos indica, nos lleva a otro marco histórico, y es el decir el porqué. Y nada más aquí vamos a durar como una semana más estudiando el porqué. Y el porqué, hermanos, comienza nada más y nada menos cuando el rey Sargón II, en el año 722 antes de Cristo, este rey asirio tomó a la ciudad de Samaria como cautiva y se llevó gran parte de exiliados, como el pueblo de Israel, a otros lugares. Se los llevó exiliados al pueblo de Israel, y a estos samaritanos se los llevó, y los que quedaron allí en esta ciudad de Samaria fue colonizado por el imperio asirio. Los judíos que se quedaron ahí en Samaria hicieron algo que Dios le había dicho al pueblo de Israel que no hicieran nunca jamás, y fue que no se mezclase. Y el pueblo de Samaria, los que quedaron en la ciudad, se mezclaron con los asirios, dando a sus hijas y a sus hijos, trayendo como consecuencia que mezclaron sus culturas, sus raíces, sus creencias, originando una fusión racial, originando una fusión, un sincretismo religioso. Evidentemente que el pueblo judío tiene una cierta fisionomía característica al pueblo, a los demás países. Los árabes tienen una fisionomía, otra cultura, los alemanes. Usted va a la colonia Tovar y usted sabe quién es un alemán nato y quién no. ¿verdad? Catire, ojos verdes, ese es el de más allá. Pero hay algunos que se han mezclado y son más trigueñitos, más blanquitos. Pero para el pueblo judío, eso fue lo que hizo los samaritanos fue desleal. Cuando ellos regresaron ya, el pueblo de Israel, de nuevo a su tierra, cuando vinieron ya de la deportación otra vez, celo, con un celo de su religión, se encontraron con estos samaritanos que estaban mezclados religiosamente, culturalmente, y que todavía decían: adoramos a Jehová, porque aquí habló Jacob, pero tenemos todavía las costumbres de estas naciones. Y los judíos le hicieron, hermano, la X a los samaritanos. Para los judíos en la época, según los historiadores, los animales tenían más importancia que los samaritanos. Para los judíos, un samaritano era igual a un animal. Para ellos eran despreciados y despreciables a los ojos de los judíos. A tal punto, hermano, tanto era su orgullo, que preferían pasar todo este camino por no tocar la tierra de Samaria. Para que vean el corazón en el cual estaban los judíos en esa época. Por eso vemos acá en el versículo 9 que la mujer se extraña, primero, que un judío hablara con un samaritano. Segundo, que un judío que hablara con una mujer que era samaritana, era totalmente prohibido. Por eso es que cuando vemos más adelante, los discípulos cuando llegaron se extrañaron que Jesucristo estaba hablando con una mujer. Se extrañaron y dijeron: ven, y todavía samaritana. Recuérdense que los apóstoles, el apóstol Juan fue uno de los que dijo: no, mira, eso hay que caer el fuego del cielo, porque no querían nada con esta gente. Pero lo despreciable para otros era de gran estima y valor para Dios. Porque a pesar que toda esta parte cultural estaba pasando, el Señor quería calmar la sed de esta alma perdida. Por eso es que a veces me pregunto, ¿y qué hubiese pasado si nosotros no venimos a Valga y comenzamos acá? Era necesario venir para acá. Hace pregunta, ¿y qué hubiese pasado si no hace un año no hubiésemos ido a Higuerote? O a Carúpano, a Margarita, ninguna de esa gente estuviera allá, hermano, porque por amor a las almas es necesario sacrificarnos para poder calmar la sed espiritual en el cual este mundo está. Amén. Y vemos que es por eso que esta mujer se extraña y dice: tú eres judío y me pides de beber. Miren el versículo 10, bueno, ya sabemos el por qué no se hablan entre sí. ¿Está conmigo, verdad? No tengo el tiempo para seguir hablando de esto, pero ya es algo resumido. El versículo 10 dice: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Mira, hermano, Dios le está diciendo: hija, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, el mismo Dios te está pidiendo agua. El Señor dice: tú no sabes con quién estás hablando. Si tú supieras con quién tú eras hablando, más bien tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor siempre hablándole espiritualmente y ella tapada en un ámbito carnal. Mira el versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Y el pozo es qué? Hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Aparte, déjeme decirle que estos pozos almacenaban esta agua a grandes distancias y el agua salía frita. Y era como si estuviera con hielo, ¿verdad? Dice el versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo en el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Yo me imagino la mujer hablando, estaba haciendo así: ¿acaso tú eres mejor que Jacob? Ella ni sabe con quién estaba hablando. Versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener que... Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed. ¿Qué, mi hermano? Gloria a Dios que nosotros bebimos de esa agua. No tendrá sed jamás. Nosotros ya no tendremos ya necesidad de visitar los 7 templos, de comprar, pagar 60 millones a un santo para que nos proteja, de tener una contra en la cartera. Ya no vamos a tener que gastar dinero en velitas, en flores, en todas esas cosas, porque el Señor calmó nuestra sed. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla otra vez. No entendía. Y aquí el Señor le lanza la recta que vimos. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Ajá, ya leímos eso, versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces volvió otra vez el perro arrepentido, con el grande de las piernas. Nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el monte donde se debe adorar. Y el Señor le habla allí de la adoración y del monte. Versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ahora está el 26. Esta es otra recta de Nolan Ryan, 101 kilómetros por hora. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Ese yo soy es el mismo yo soy que Dios le dijo a Moisés. Es el mismo yo soy por el cual le iban a matar cuando Cristo le dijo, antes que Abraham fuese, y lo iban a matar porque estaba haciéndose Dios. Versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro. Mira, hermano, lo que vino a buscar, lo que le costó tanto sacar. Porque así es cuando Cristo nos encuentra. No nos importa dejar cosas para Dios. Amén. Dejó su cántaro. Allí dice, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Interesante que lo primero que ella hizo después de encontrarse con el Señor, después de beber el agua que el Señor le dio, lo primero que hizo no fue a sintonizar su Discovery Channel. Fue predicar la palabra del Señor. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Le estaban diciendo los discípulos al Señor, come, no has comido nada. Y dice, acuérdense que él estaba a la hora cerca, cansado. A esa hora lo que suenan las tripas. Y el Señor les dijo, por esto es que este es el principal propósito de la historia. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Amén. Entonces los discípulos decían, estos son otros que estaban perdidos. Los discípulos le decían unos a otros, ¿les habrá traído alguien de comer? ¿Qué chico? ¿Y quién habrá venido por acá? Perdidos. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe que prioridades en la vida de un cristiano. ¿Es importante comer? Claro que es importante, ¿sí o no? De comer todo lo demás, pero dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mira, hermano, tenemos más tiempo. Habla, versículo 35, Cristo les predica y le dice, este es el tiempo para predicar. No hay que estar poniendo con cultura, que si no, que si da la vuelta, que no le hablamos, que aquello. La gente no está dura, los duros somos nosotros. Eso fue lo que le faltó decir a Cristo ahí, esa frase. Versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están, ¿qué? Blancos. Hermanos, es necesario que pasemos por Samaria. Amén. Es necesario que todavía vayamos a la costa a predicar y abrir una iglesia. Es necesario ir a Carayaca. Gracias por el amor. Es necesario ir a Carayaca. es necesario, porque el tiempo ya está listo, le dijo el Señor Jesucristo. Para terminar, versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué hicieron, hermano? En él por la palabra de quién. Tremendo. La que iba a cargar agua a las 12, la que estaba despreciada, la que no podía calmar su sed, se convirtió en un instrumento del Señor. Y dice que más adelante los hombres decían: ya no vamos a creer solamente por ti, y luego nosotros mismos hemos visto lo que nos has dicho. Bueno, hermano, este es solamente un pequeñito ejemplo de cómo tener el marco de la historia. Amén. Y lo hicimos muy superficialmente por cuestión del tiempo. La semana que viene vamos a estudiar acerca del punto de vista, acerca en la historia, en la interpretación de las historias bíblicas. Bueno.